Bueno, Javier, te ha tocado estar el día viernes en el banco de suplentes frente a Defensa y Justicia, pero ¿cómo has tomado tu vuelta, no, tu regreso luego de tu prueba en Portugal? Sí, la verdad es que me tocó estar ahí en el banco y disfruté los goles de mis compañeros. La verdad es que me siento muy contento por Guanchope, que la viene luchando siempre. Y después, en la experiencia en Portugal fue muy, muy linda. Uno no se esperaba tantos lujos, tanta comodidad, así que lo sorprendió todo eso. ¿Cuesta volver a meterse luego acá en el equipo de instituto, luego de haber estado en Portugal, en Europa, en uno de los fútbol más importantes, ¿no?, del mundo? No, uno aprende, uno siempre tiene la base, así que el fútbol de acá es siempre el mismo, trabado, luchado, así que se acostumbra fácilmente y esperando el momento, esperando la chance. Si te toca a vos, te puedes convertir, ¿en qué, cómo te vas a sentir vos? ¿Un poco complicado con volver allá, con sentir que todavía querés triunfar en el instituto? Ah, sí, bueno, y si me tocaría a mí, creo que lo disfrutaría igual. No, si, no deja de ser un gol, así que disfrutarlo y estar con la familia, que importa. Claudio, ¿te he dicho algo con esto? ¿Te ha dado vía libre? ¿Vos mismo te quisiste ir porque decís está difícil pelearla, tener un lugar? ¿Cómo, qué te ha dicho el técnico? ¿Qué te ha recomendado él? No, vivo, no me dijo nada. ¿Fue idea tuya o del club que podés irte a probarte allá? La dirigencia fue de la idea. Me gustó y me fui, pero el técnico no me dijo nada. Así que la dirigencia es la que manda. ¿Pero estás un poco molesto con Claudio, que no te da tu oportunidad, o vos lo esperás tranquilo? No, molesto no, él es el técnico y yo tengo que estar a las órdenes de él. Así no me gusta y tengo que estar a las órdenes de él. Y no, yo voy a esperar la chance, voy a esperar tranquilo. ¿Te gustaría volver a Europa? Sí, me encantaría, me sentí muy bien y espero volver. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y uno personalmente te decía, porque sabemos que sos un crack, uno de las promesas de inferior instituto, que puedas triunfar en el instituto y bueno, seguramente eso después te va a dar la chance para llegar tu camino a Europa. Ojalá tenga la suerte y bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguir luchando como siempre.